la Nueva República. ¿Qué tal? ¿Cómo está usted? Muy buenas tardes. Estamos aquí de nueva cuenta cumpliendo con nuestra cita de las 3 de la tarde. Y hoy porque, bueno, tendríamos que buscar cuál es el objetivo de algunas voces muy interesadas en de alguna manera desacreditar o tergiversar las palabras del presidente electo, de Andrés Manuel López Obrador. Primero con aquello de Rosario Robles y que no será chivo expiatorio y tal y tal. Textualmente las palabras de López Obrador no fueron esas. Se refería, obviamente, a que no se buscarán ni chivos expiatorios, ni tampoco se castigará a quienes solamente por la fama puedan dar pues escándalo mediático, y con ello, por supuesto, bueno, pues establecer y poner de moda de nueva cuenta las famosas cortinas de humo. Porque ya sabe usted que estas han sido la especialidad del sexenio del mandato de Peña Nieto, ponernos cortinas de humo. Y bueno, de un tiempo para acá fuimos engañados vilmente con aquellos náufragos, ¿recuerda usted? Aquellos que estuvieron en alta mar no sé cuántos y cuántos días, y al ser presentados pues tenían una dentadura blanquísima, y resulta que en pleno alta mar se habían alimentado de gaviotas, etcétera, etcétera. Nos hicieron lo del chupacabras, o ya se le olvidó. En fin, cada sexenio hemos tenido golpes de estos de mediáticos, de engaño, de falsedad, y el de Peña Nieto obviamente no fue la excepción. Andrés Manuel pretende ponerle fin a estas etapas de escándalo sin que se llegue absolutamente a nada. De ahí que, bueno, pues podamos tener confianza en que nadie va a ser amenazado con aplicar la ley. La ley simplemente se va a aplicar y no existe ninguna contraposición o de alguna manera un criterio encontrado entre el poder legislativo y el ejecutivo, en este caso el próximo ejecutivo, porque pues ya Ricardo Monreal dijo que en el Senado se hará lo que tenga que hacerse, y tendremos que recordar que la Cámara de Diputados tiene la Auditoría Superior de la Federación, que es quien habló de los desvíos cometidos, de la estafa maestra, de toda esta información, y que bueno, pues simplemente se atenderá al llamado de la ley. De ninguna manera se trató de encubrir a Rosario Robles, como tampoco se trata de caer en contradicciones si se habla de recibir un país en bancarrota, cuando días antes se habló de que, bueno, se tenía con finanzas correctas. Porque hay una gran diferencia entre los números que existen en Hacienda, que se nos presentan de manera oficial, los cuales pues solamente dan cuenta del mal gobierno que hemos tenido, porque hablan incluso de, a veces hasta de un renglón de superávit en algunas dependencias, cuando tenemos pues 60% de la población en la pobreza. Entonces, muy bien, se han logrado muchos ahorros, puede también el Seguro Social hablar de que tiene finanzas sanas, por supuesto que las debe tener desde el momento en el que ha cancelado cantidad de medicamentos, de que estos escasean, de que no se compran los equipos necesarios, de que no se da la asistencia debida, de que no tienen tampoco el área de investigación debidamente financiada, en fin. Pues frente a todo eso, haga de cuenta que es el mal padre, ¿no? El que anda con sus hijos descalzos, solamente prenden un foco en su casa, la alimentación es raquítica, frijoles y lentejas, y presume de tener mucho dinero en el banco. Esas son las finanzas sanas a las que hizo referencia el señor López Obrador, estas cuentas alegres que presenta Hacienda, pero no así se ve en el bolsillo de los mexicanos. Es entonces que este país, con sus 110 millones de seres humanos habitando su territorio, pues sí, sí estamos en bancarrota, es verdad. Y la bancarrota no solamente se refiere a lo económico, también estamos en una bancarrota moral, porque pues han sido demasiados los saqueos. Así que todos aquellos interesados en tratar de pues expulgar, darle sentido, interpretar las expresiones de Andrés Manuel López Obrador de los últimos tiempos, bien harían en leer el texto completo, porque pues dadas las circunstancias, dado pues el anuncio hecho sobre los recortes importantes en publicidad a los medios, sobre todo a los que circulan en la capital del país, bueno, pues bien da para ir cortando y recortando expresiones y manejarlas a su antojo. Nada mejor que irnos al texto, a lo dicho textualmente, sin interpretaciones, y darnos cuenta de que esas finanzas sanas, bueno, pues esas nos las han recetado no solamente a nivel federal, también a nivel estatal. ¿O acaso sabe usted del informe de algún gobernador en el cual le diga, oiga, las finanzas estaban en quiebra? No, ¿verdad? Porque sus números les cuadran. A la población lo que ya no le cuadra es seguir sin la vivienda necesaria, sin la alimentación que requiere, pues, una básica nutrición, sin tener acceso a escuelas de nivel medio superior, sin tener un programa de educación a la altura de un país que presume estar en los primeros lugares como atractivo turístico. El país, Quintana Roo, todos los estados de la República, no nos merecemos que sigan jugando y tergiversando y creando caos, incertidumbre y desconfianza entre quienes, con sus votos, decidieron que México necesitaba una cuarta transformación. Nos vemos mañana. Gracias.